En la sociedad de hoy, el momento de la muerte y la capacidad individual para afrontarla es para muchas personas un tema tabú, que no se acostumbra a ver como parte de la vida misma, sino como algo muy lejano y que no pertenece a nuestro ciclo vital. Sin embargo, tarde o temprano habrá que asumir que a cada uno de nosotros nos tocará dar ese paso, y es que la vida y muerte son dos caras inseparables de la misma moneda, como el yin y el yang, como el día y la noche, o como el tránsito de la juventud a la vejez. Asimismo, son muchos los expertos que destacan la importancia de la función que desempeñan los acompañantes de personas moribundas y el enriquecimiento personal que reciben estos acompañantes tras vivir dicho proceso. Pero podemos considerar a la muerte y el tránsito hacia ella como una oportunidad para profundizar en uno mismo. ¿Es el morir una de las experiencias más transformadoras, poderosas y espiritualmente enriquecedoras de nuestro ciclo existencial? ¿A dónde van nuestros seres queridos cuando mueren? ¿Qué tipo de enriquecimiento personal produce escuchar a alguien que tiene cercana su muerte? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias, Pedro. Hoy te acompaña Enrique Rey Jr., que también nos va a hablar de cómo despertar y desarrollar esos talentos en los hijos, ¿no? Que es importante, y más, cómo no, apoyarnos también en este momento de tránsito. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Enrique, y un placer para nosotros. ¿Desde tierras lejanas llegas? Sí, venimos desde México. ¿Desde México? ¿Qué tal por esas tierras? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se vive la muerte allí? Pues mira, fíjate que es todo un folclore, hay una tradición muy fuerte. La Santa Muerte. Se bromea con la muerte, se hacen una especie de muñecos de artesanía que se llaman catrinas, que se les viste de distintas formas y todo, se hacen las ofrendas el Día de Muertos, se suele ir a los panteones a ponerlas, entonces es toda una tradición, ¿no? La manera en la que se vive la muerte por allá. Más tendríamos que aprender de otras culturas aquí en España, ¿no? Que saben sobrellevarlo bien y llevarlo bien, ¿verdad? Si bajamos un poquito más y vemos otras culturas, o incluso si subimos, podemos ver que hay cantos, no solamente en México, en otros países donde se venera la Santa Muerte, ¿no? E incluso, bueno, en los propios Estados Unidos se prepara un pequeño ágape y la gente, bueno, pues celebra, entre comillas, ¿verdad?, la partida, ¿no?, a un mundo mejor. Sí, que cada cultura lo vive a su manera, ¿no? Bueno, pues bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Gusto tenerte con nosotros. Doctor Jaulí, sí. ¿Podemos considerar que vivimos en una sociedad condicionada para negar la muerte? Como que no queremos hablar de ella, nos da miedo, recelo. En general podríamos decirlo que sí. Aunque esto ha ido cambiando, si podemos pensar desde principios del siglo pasado a este momento, ha habido un cambio, o está habiendo un cambio, aunque sigue habiendo una especie de tabú sobre el tema de la muerte. Te digo, yo lo vengo trabajando desde hace quizá 30 años. Empecé a trabajar desde que entré a la sociedad y investigar diferentes tradiciones y mucho del material que existe en una obra que se llama Las Cartas de los Maestros, dirigidas a dos personajes ingleses. El tema básico es la muerte, porque era lo que interesaba en el siglo XIX. Ha habido cambios, y al grado de que ahora hay una gran cantidad de grupos que se dedican a trabajar y acompañar, que es uno de los temas interesantes, el acompañar al moribundo al final de su vida. Hemos tenido una llamada telefónica que hablaba esta noche diciendo que acompañaba a una persona a morir. Sí. ¿Eh? Es muy importante porque no solamente tú le das un soporte a alguien que necesita en ese momento, casi todos, no tenemos que decir que vamos a tener que darle un discurso, no, estar con él. El acompañamiento tiene varias fases, hay mucho ahora, acabo de estar hace unas semanas en unas jornadas que se llevaron a cabo por la Universidad de Lleida y por el ayuntamiento que lo apoyaron, se reunió todos los grupos de acompañamiento al moribundo, y fue muy interesante, hubo una reunión de 400 personas de toda España donde se tocó este tema. Esto no es algo insólito, porque eso hace unos años no se podría ver por ese tabú, por eso no hablar de este tema, por no tratarlo. Ahora está cambiando, lentamente, pero está cambiando. Y es aquí donde tenemos que poner énfasis. El acompañar a alguien en su último momento es no solamente aprender a ayudarlo, sino ayudarte a ti mismo, porque tú te acompañas a ti mismo cuando llegue ese momento. Realmente la vida es eso, es una transformación constante, si queremos llamarlo así, muerte. En cualquier caso, profesor Enrique, somos jóvenes y pensamos, no nos llegará, ¿no? Eso no lo sabemos nunca, cuando nos va a llegar, ¿no? Puede ser hoy, mañana o dentro de 80 años, es igual, pero no lo sabemos. Algo, tenemos seguro que estamos vivos ahora, lo que no sabemos es cuándo nos vamos a ir, ¿no? Sí. Y dejamos muchas cosas ahí como pendientes, ya lo haré mañana o pasado, nos cargamos de ego, de soberbia, de vanidad, de rencor, de cosas, ¿no? Tribulaciones que no nos hacen, no nos ayudan en nada, y con lo fácil que es decir perdón o dar un abrazo, un beso, y ya está. Y no posponerlo. Porque ¿no? casi dice, no, después lo hago. Y después que a lo mejor te vas. No vas. Y te quedas con las ganas de haberlo hecho desde el más allá, ¿no? Erich Fromm decía, ese después lo hago, o mañana, o otro día, dice, ya estás muerto. Porque tú niegas el presente. No obstante, en esa búsqueda tuya interior, doctor Jaoli, hace años que vienes trabajando este tema, ¿no? Tú das charlas, conferencias, cursos, etcétera, viajas por el mundo, tienes tus sesiones particulares con la gente que te llama. Yo creo que hay un antes y un después de empezar a hablar de estos temas, ¿no? Sí. ¿Qué has aprendido? ¿Te da más miedo la muerte o menos la muerte? ¿Qué has llegado a conocer de ese tránsito? Yo el otro día, y somos jóvenes, ¿no? Pero pensaba, qué pocos somos, ¿no? Porque el que más tiene, el que es mucho, el que no tiene nada, el que no es nada, y digo que no es nada con todos mis respetos, ¿no? Hablo desde el punto de vista de títulos o de lo que quieras, es igual, ¿no? Pero el que tiene mucho y luego, cuando se muere, ¿qué se lleva? No se lleva nada. Absolutamente. Es que no somos nada, no nos llevamos nada. Ni la ropa que tienes puesta. Nada, no te llevas nada. Entonces, qué pena, me ponía muy triste porque pensaba, bueno, no sabemos el tiempo que vamos a durar. Pero es que es triste pensar que quién va a llevar, no sé, quién va a utilizar mis cosas, quién va a leerme, quién va a escucharme, a quién va a leer tu libro. Bueno, son cosas que dices, bueno, quién va, las cosas más tontas, las más banales, ¿no? ¿Quién va a coger mi guitarra? ¿Qué voy a dejar aquí, ¿no? O sea, ¿qué voy a dejar también sembrado por otra parte, ¿no? Que eso es otra de las cosas más importantes, porque el sinsentido a veces ahoga al alma que cuando se está yendo. Claro, porque vivió sin sentido, ¿no? Claro, una cosa son los apegos, entre comillas, los apegos materiales, pero decir, caramba, ¿a qué he venido yo aquí, no? ¿Qué he hecho yo por la humanidad? ¿Qué he hecho yo por los demás? ¿Qué he dejado yo como para que me recuerden el día de mañana? Son preguntas trascendentales que te haces porque creo que hay momento para todo, ¿no? Hay personas que son muy maduras con 18 años y hay gente que tendrá 80 y nunca será maduro. Son un niño con una vestimenta de viejo. Pero a ti, por ejemplo, Isaac, con toda esa experiencia y ese bagaje que tú tienes profesional, ¿qué has aprendido de esta situación, ¿no? Mira, bueno, empecé yo en esto hace unos 32 años, en 1978, aunque la inquietud ya venía. Yo llegué al punto de crisis, o sea, yo llegué por crisis. Yo encontraba que no había un sinsentido. Yo tenía 20 y tantos años, 28 años, yo le calculo. Y por supuesto, cuando tú llegas a caer hasta el fondo, casi al fondo, y una vez te comenté que incluso pasó por mi mente la idea de no seguir aquí, ¿no? De decir, bueno, ¿qué caso tiene vivir en este plano? ¿Para qué, no? ¿Para qué? ¿Para seguir comiendo, durmiendo y haciendo el sexo como un animalito, porque los animales hacen eso? ¿Qué sentido tenía? Yo creo que cuando llegas a ese punto, tienes la experiencia que necesitas para reencontrar ese camino que perdiste o que tenías que volver a retomar. Esa corriente que habías dejado en el pasado y que ahora volvía otra vez a darte la mano. A mí me ha cambiado la vida, no solamente el adentrarme en esto, sino las experiencias a las que he dado cabida por haberme atrevido a verlo. A rechazar lo que el influjo y el plato de lentejas que decimos que con el que te quiere comprar la sociedad, te atreviste a ser tú. Obvio, es una renovación constante. Entonces tuve una experiencia, y no fue una experiencia de ese tipo, de muerte. Yo estaba en la India y asistí a una ceremonia religiosa de cantos religiosos hindúes. Yo salía muy impactado porque me había influido mucho esa experiencia. Y empecé a tener una imagen muy insistente sobre que yo me iba a morir. De repente tuve una sensación de miedo y de que me iba a morir. Y me imaginaba que yo estaba postrado en una cama muriéndome de cáncer. Pero cuando salí del concierto, se rompió esa imagen. Y dije, ¿qué me está provocando? Es la famosa música carnática. Me había generado algo. Me refugié en mi habitación y yo asumí que no había pasado nada. Y me acosté. A la hora que me estaba yo dormido, me levanté al baño y regresé a la cama. Y ahí es donde empezó la experiencia. Me siento en una cama que te envuelve un mosquitero, los moscos que hay en la parte sur de la India, en Chennai. Y cuando estaba sentado en la cama y me envolví en ese mosquitero, algo me llamó la atención y giré y no había nada. Era la cama y flotaba sobre una oscuridad. Yo dije, estaré soñando. Levanté el mosquitero y vi que pasaba a un lado un río. Yo dije, aquí pasó algo. No lo entendía. Yo estaba confundido. Dije, yo vengo de un concierto, me acosté, estoy soñando. Yo dije, no voy a moverlo demasiado, estoy soñando. Y estando en esa cavilando, se acercó una barca pequeña. Y un sujeto que estaba ahí en la barca me hizo una señal con la mano que me subiera. Venía con una capucha. Pero la mano no me gustó cuando me hizo la señal. Estaba como desencarnada. Dice, súbase. Me dio a entender, suba. Y yo me subí. Dije, sí estoy soñando, pero es un sueño lúcido, porque estaba yo consciente. Y yo decía, no tengo miedo, qué raro. Me subí y me senté. Y la barca, él hizo una especie de movimiento en la vela y se fue. Y nos introducimos en un río muy negro, que yo la verdad... Dije yo, caray, qué lugar. No sé cuánto tiempo pasó, porque ves que en los sueños no es claro. Y de repente empezó a lo lejos a ver un centro de energía brillante, muy intenso. Y a medida que se acercaba, yo me volteaba y veía a ese sujeto y veía que venía estirando la vela. Y nos introdujimos en esa luz y cuando volteé ya no estaba. Entonces dije, bueno, ¿qué hago aquí? Y pegué de gritos. Ayúdenme. La barca llegaba a una especie de canal y se detuvo. Del lado derecho había escalinatas y del lado izquierdo. Yo me observé y hacia arriba había un edificio inmenso, altísimo. Yo dije, aquí pasa algo. Y me bajé. Y al bajarme vinieron mucha gente, pero todos eran jóvenes. Dije, qué raro, sueño tan con puros jóvenes. Y me subieron como a un tercero o cuarto nivel. Yo en ese nivel estaba yo ahí, digo, ¿qué lugar es este? Es un sueño lúcido. Y me dicen ellos, ¿dónde estamos? Dios mío, si yo vengo acá y yo me pregunto, ¿dónde estamos? Pero me vino una sensación rara y me dijo, ustedes están muertos. Y me dicen, ¿cómo? Sí, están muertos. Todos eran jóvenes. Y ahí me vino la idea, están muertos. ¿Pero en qué lugar? Entonces yo me acuerdo que lo senté, era bastante gente, y les empecé a explicar en la dimensión paralela a la que estamos, en el mundo cercano al nuestro. Digo, mira, estamos en esta zona, es paralela al mundo en el que ustedes vivían antes. Yo no estoy muerto, pero por alguna razón estoy aquí. Me preguntaban cosas, yo me acuerdo que les enseñaba, y de repente... Algo pasa en el sueño que yo no recuerdo y me veo de repente otra vez en la misma barca, pero como si fueran esas imágenes de televisión que se van borrando, y de repente estaba sentado ya en el catre donde estaba dormido, pero sentado sobre él y despierto. Yo siempre me he preguntado de esa primera experiencia, tuve después unas 5 o 6 de varios tipos, ¿fue un sueño o realmente fue una experiencia astral, por decir algo? Obvio, yo tenía poco bagaje y me impactó. La lección fue muy grande. Primero, el miedo se desapareció. Jamás he vuelto a tener miedo a la muerte. Como algunas personas que han tenido experiencias parecidas, que han estado dadas por muertas y han regresado. La otra fue que hay un amor inmenso. Porque esa luz, cuando yo entré, era una luz, como una luz primordial. Era una serenidad y una inmensidad que no te puedo decir. Todavía lo digo y me pongo emocionante. Fue algo especial. Lo que sí te puedo decir es que a partir de ahí mi vida cambió. Te hablo de hace 30 años, 29 años, porque la experiencia fue 2 años después de que yo empecé este proceso. Después vinieron otras cosas y cada vez he aprendido que la muerte es el paso para volver a lo que somos verdaderamente y no esta apariencia. Aquí es una apariencia, Pedro. Tanto que éramos, ¿no? Y sí. Qué poco nos llevamos y qué nos hemos quedado, ¿no? Regresamos a nuestra verdadera naturaleza. Y no es para que invite a nadie a eso, no. Es muy importante nuestra estancia aquí. Por eso la importancia del acompañamiento. Porque si tú tienes una experiencia así, llega, que es básica, no la experiencia, sino es básica no tener miedo para ayudar a otro. Sobre todo el acompañamiento espiritual, que es el que yo trato de hacer con la gente. Porque, digámoslo así, si ese sueño es un sueño, y no me importa que no sea una cosa real, pero los sueños son, y en el mundo astral se dan, me ha dado la pauta para inyectar esa parte en las personas que no solamente acompañan, que está muy bien, pero que debemos ayudar a la persona a decirle cuando estés allá, si ves la luz, trata de unirte a ella. Eso es lo que hay que decirle a la persona sí. que está en ese momento de tránsito. Sí. Sí, por ejemplo, yo tengo aquí un pasaje que he escrito para leértelo. Dice, imagina desde tu corazón y dile esto. Amigo mío, le dice su nombre, es muy importante. Has muerto. Tu cuerpo ya no es morada de tu espíritu o tu conciencia. Mira a tu alrededor con amor. No tienes nada que temer. Nada te puede hacer daño ahí. Ahora hay una luz que brilla cerca de ti, dirígete a ella. Esa luz es naturaleza pura, tu verdadera naturaleza, tu esencia. Abandona cualquier pensamiento o sentimiento que te aleje de ella. Normalmente esa luz es tan intensa y de tanta compasión, de tanto amor, que la mayor parte de la gente que ha tenido experiencias y ha regresado no quiere volver por eso. Es una sensación, porque es tu esencia eterna. Ahora, ¿qué nos pasa? Como no hemos trabajado nuestra integración en vida, esa luz de repente, cuando entramos, no nos podemos unir a ella. Se fragmenta. Y empezamos a ver a un Maestro Jesús, que es la imagen de la sabiduría, de la bondad, o a un Buda, o al Buda, o a Krishna. Cada quien ve lo que tiene en el trasfondo. O vemos a Mahoma, si queremos verlo así. Lo que se al fragmentarse la luz una en varios aspectos, se fragmenta en la dualidad. Entonces tú vas a ver a alguien que representa esa bondad suprema. No obstante, Isaac, eso se le dice a alguien que acaba de partir. No solamente lo ayudas antes. Ahí voy. A que cierre. ¿Cómo le dices a alguien que está a punto, déjate llevar? O sea, yo no sé. Yo entiendo, ¿no? Pero si imaginemos, yo soy la persona que está ahí a punto de. Lo que no tengo es ganas de irme. Por supuesto. Si escucho, aunque esté medio en coma, sí. que alguien me dice déjate ir y vete a la luz. Eso se lo dice ya cuando está muerto. Sí, pero por ejemplo, hay personas que dicen déjate ir por mil cosas porque está sufriendo y no quieren ver que su padre o su madre sufran, o su hermano, por mil cosas, ¿no? Porque está en ese tránsito que está ya muy pasado. Pero bueno, la persona puede estar escuchándolo todo, ¿no? Y estás ahí, me estoy dando cuenta que me estoy muriendo. Entonces, claro, yo no me quiero ir. Entonces ahí puede haber una lucha importante entre la muerte y la vida, ¿no? O sea, la importancia de este acompañamiento es que tú ayudes al sujeto, a la persona moribunda, a que se serene y se tranquilice. Para eso lo tienes que tener, para contagiarlo. O sea, un acompañante espiritual tiene que tener ciertos requisitos cubiertos, cierto equilibrio, cierta capacidad de experimentar y reconocer que la vida es eso, pérdida y ganancia. Esto no es para siempre, esto es temporal. Esas vivencias las tienes que tener de alguna manera integradas en ti para poder ayudar a alguien a que, llegado el momento y él no queriendo, se quiere aferrar a la vida, tú de alguna manera, a veces sin decirle algo, sin decirle una palabra, tú le proyectes la necesidad de que se serene y tranquilice y que de alguna forma se atreva a entrar a esa luz, a ese proceso. O sea, no es solamente el de es tomarle la mano, contestar lo que él pregunte o darle nuestro discurso en caso de que él pida un discurso religioso, que no está negado, porque también a veces no te piden nada, ¿no? Simplemente que los acompañes. Es además darle el aliciente de que a partir de un momento en donde él ya no puede hacer nada y que ya empieza a perder la conciencia, tú le acercas al oído, sobre todo del lado, como a los tibetanos, y le empiezas a hablar lentamente, con un amor, con una compasión y con el deseo realmente, desde el corazón, a ayudarlo a que él, porque si está un poco confuso, se va a pegar a ti, va a estar ahí, escuchándote. Y eso es lo interesante, casi todos los que desencarnan y están confusos o están aferrados, tenderán a buscar a la gente que está cerca para que la ayude. Entonces, en ese momento, tú tienes que hacer acopio de esa capacidad de puedas ayudar a que vaya. Entonces, este acompañamiento tiene un peso muy grande. Vamos a decir que complementa al tradicional acompañamiento. Y no es descubrimiento mío. Ya un famoso, incluso lo comento en material, que se apellida Josu Capodevila, que es un psicólogo, creo que es de Pamplona, me parece, que asistió a este congreso, ya habló en una de las conferencias, aunque yo esto lo vengo trabajando hace tiempo, me confirmó que el acompañante a los moribundos no solamente le debe dar la compañía, le debe dar la fuerza y el ánimo y la inspiración para lo que va a tener que ver, que se sumerja en esa luz, que no le tema, que es benefactora, que le va a hacer sentir lo que jamás ha sentido aquí, que regresa lo que es verdaderamente. A veces hablamos, Isaac, Enrique, de personas que no han trascendido, no han sabido trascender, o se han perdido en ese túnel, han visto la luz, se han perdido y se han quedado aquí. Sí. Como espíritus errantes, ¿no? ¿No? Sí, se han quedado tan apegados, ¿no? a la vida, ¿no? No han querido partir, no han sabido cómo partir, ¿no? Han habido cosas pendientes, lo que decíamos antes, ¿no? Hay que decir adiós a muchas cosas, porque nunca sabemos cuándo es el momento de partida. Y cuando llega ese momento y estamos ahí, que hemos cruzado ya el umbral, nuestro yo, nuestro espíritu, nuestra alma dice, no quiero irme porque me quedan cosas pendientes. Pero estás apegado. Me he apegado a mil cosas, entonces se quedan. Sí, se quedan y se quedan un buen rato. Se quedan un buen rato. Muy buen rato. O años, ¿no? A veces hasta siglos. Hasta siglos. Con lo cual... Para nosotros. Claro. El tiempo allá no es el mismo que acá. Tú sabes, tú te vas a dormir y puede pasar en el sueño muchísimo... Y tú te despiertas y pasaron unos minutos. O sea, el tiempo es diferente. ¿Sí? La proporción de tiempo-espacio es diferente. Pero lo que es importante es que si tú estás preparado para poder ayudar a otra persona, estás ayudándote a ti mismo, a tu propio proceso. Y no hay cosa más bella que dar ese paso. Realmente la vida es la gran experiencia, la gran lección de aprendizaje. Y nuestra verdadera esencia, el hogar de nuestra esencia no es este lugar. Este lugar es el hogar de la personalidad, pero se disuelve, es finita. Tu esencia eterna no muere nunca. Isaac, Enrique, ¿alguna vez tú, por ejemplo, tú que eres más joven que nosotros, ¿no? Al menos en apariencia. Mucho más joven. ¿Te has planteado alguna vez este tipo de situaciones? Es decir, bueno, no sé... ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué he venido? ¿Cómo será el momento de mi partida? Sí, varias veces y es algo que tienes que ir descubriendo poco a poco con el paso de la vida. Yo creo que vas madurando, vas teniendo nuevos retos, van surgiendo oportunidades y bueno, vas tratando de llevarlas de la mejor manera posible. De hecho, un poco de lo que te voy a hablar en unos momentos del libro tiene algo que ver con cuestiones de realización más en el sentido interior, ¿no? Que te hacen una persona de éxito, incluyendo también la parte interna, ¿no? Y espiritual. ¿Quieres decir que, por ejemplo, uno aprende mucho de sus padres? o los padres tienen mucho que ver en el en cómo despertar y desarrollar los talentos a los hijos? Sí, tienen mucho que ver. Mira, te platico, este libro surge de unos estudios que estuvimos haciendo mi papá y yo, de muchas personas que han tenido éxito, ya sea empresarialmente y personalmente, en toda América Latina y en España. Y nos empezamos a dar cuenta de que muchos de ellos, obviamente, sí habían ido a grandes universidades, habían tenido mucha preparación, pero otra gran cantidad de ellos no lo habían tenido, ¿no? Y lo que habían tenido ellos había sido grandes mentores. Llámense sus padres, llámense los abuelos, algunos tíos, que les ayudaron a desarrollar talentos, ¿no? Sin tener otro tipo de preparación, ¿no? Entonces aquí partimos mucho de que los padres son el pilar más importante en la educación para los hijos, independientemente de a qué tipo de colegio los envíen y lo que hagan, ¿no? Mucha gente cree que el tener éxito hoy en día es hacerse millonario, tener mucho poder, mucha fama, y lo que no vemos es que, por ejemplo, hay gente que quizás no tenga lo mismo, pero tiene más éxito porque ha puesto una empresa en una comunidad quizás muy pobre, ha desarrollado a la gente de ahí, ha puesto una escuela, no contamina. Entonces, todo ese tipo de valores se aprenden en familia, básicamente cuando eres más pequeño, por imitación, tú ves lo que hacen tus padres y lo repites. Entonces, pues viendo estos casos y aparte de que mi padre tiene más de 30 años de experiencia como en la docente, y yo dando mi punto de vista de como joven y como alumno, y como también tengo un poco de experiencia dando clases y dando capacitación, entonces decidimos hacer este libro, y también hemos dado cursos en distintos tipos de escuelas, que este libro va enfocado más que nada a padres de familia y profesores. Uh-huh. Y bueno, si quieres te platico un poco de qué tratan estos cursos, ¿no? Primero vemos la autopercepción, saber cómo somos interiormente, quiénes somos, darnos cuenta de quiénes somos, para ir ahí un siguiente paso, que es el autoconocimiento. Muchos de los padres, cuando tienen su primer hijo, pues no nacieron sabiendo ser padres, ¿no? Pero ellos ya fueron hijos, entonces saben de qué va el tema, ¿no? Pero tú como hijo no naciste sabiendo ser hijo, ¿no? Tampoco, entonces, bueno, manejamos un poco una regresión al pasado para pensar un poco qué nos hubiera gustado que nos enseñaran nuestros padres o a qué nos hubiera gustado que nos encaminaran, en qué estamos agradecidos de que sí nos lo dieron, que nos ayudaron a ser personas de éxito hoy en día, para que a partir de ahí nosotros sepamos qué queremos para nuestros hijos, ¿no? Y en qué los podemos apoyar para que sean unas personas exitosas. Después tenemos una etapa donde se detectan las fortalezas y debilidades. Primero en los padres, en los mismos padres, y después en los hijos. Es primero, dice un dicho, conócete a ti mismo y conocerás el mundo, ¿no? Eso estaba en el oráculo de Delfos, ¿no? Sí, entonces, bueno, se ve esa parte. Y bueno, después vemos algo de autodominio, ¿no? Cómo detectarlos, cómo ir llevando las metas, qué no decir, qué decir al niño. Se ve una parte del papel que juegan los abuelos en la educación, que es un papel importante, ¿no? Que a veces tú estás tratando de educar a tu hijo y llegan tus padres, ¿no? Y lo hacen de otra manera o quieren cambiar ese tipo de educación, ¿no? Por algo dice mi papá que él es de la generación del grito, dice que él es de una generación que a él de joven le gritaron sus papás y ahora hoy en día le gritan sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, la educación va cambiando un poco con el tiempo. Está bien eso. Y te quisiera dar también la página de internet de nosotros donde pueden consultar todos los temas que tenemos de educación. Y dame la página, y el libro. Mira, es www.reigeducacion, R-E-I-G, educación, todo corrido, .com. Ahí pueden ver la información del libro, pueden ver los teléfonos para contactarnos, para pedir asesorías, pedir cursos. Qué bien. ¿Cómo despertar y desarrollar talento en los hijos? Tiene todo mucho que ver. Antes hablamos de cómo enseñar a partir y en este caso sería otra enseñanza. Fíjate que dice despertar, porque de acuerdo a la enseñanza, el niño trae un talento. Lo vas a educir, lo vas a sacar. Normalmente se piensa que le vamos a meter el talento. No, no. el chico trae sus capacidades, lo que se hace es sacarlo. Isaac, aquel curso que estabas dando, que era un seminario que era totalmente gratuito, sí. ¿Lo has dado ya o lo vas ya a Ya terminamos, acuérdate que lo dimos en el mes de marzo. Sí. Vamos a empezar a hacerlo en abril, en junio. Sí. Los tres primeros, hay un cambio en el último, los tres primeros lunes de junio. El último, yo tengo que ir a México, pero el siguiente lunes, el primero de julio, terminamos. O sea, los tres primeros lunes de junio. Sí, y el primero de julio. Son cuatro sesiones. Cuatro sesiones que haces aquí en Barcelona, sí, de forma totalmente gratuita para que ellos quieren conocerse un poquito. Sobre los mitos, sí, transformación del alma humana, sí. Y estamos en, hoy es día 1 de mayo. Sí, ya me han hablado, ya me han llamado. Sí, ya me han llamado. ¿Damos algún contacto, algún teléfono para que puedan llamar? ¿Cómo lo tienes las plazas? Mira, ahorita como apenas estamos todavía un mes del evento, tenemos tiempo. El teléfono es el 650-61-62-59, en el lugar que los que ya lo conocen, porque son los que me han estado llamando, y los que no, es Torrent de la Olla, 243, segundo, tercera. En cualquier caso, como estará colgada la entrevista por defecto en puntoradio.com, o bien en Luces en la Oscuridad, mañana ya, y hablando con el doctor Isaac Jaulí, las personas que quieran recabar mayor información, sí, tanto a la página web como el teléfono del doctor para asistir a este seminario que él hace de forma totalmente gratuita aquí en Barcelona, pues no dejéis de apuntar ese teléfono y lo llamáis. Doctor Isaac Jaulí, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Y solamente decir al público una frase. Según cómo nos relacionemos con la experiencia en el presente, nos relacionaremos en el mismo estado de ánimo en el futuro. La muerte no quita lo que nos la relación, no nos llevamos. Entonces, si nos relacionamos con el amor, el equilibrio, la armonía, en el futuro o del otro lado, nos relacionaremos con eso. No hay nada allá que no esté aquí. Qué bonito pensar, ¿no, Enrique Rech? Que me recuerden por las horas que hice, ¿no? Claro. ¿Qué dejé yo en favor de la humanidad? Sí. Antes de marchar, ¿no? Al menos que me recuerden por algo. ¿Qué aporté yo? Dicen que tener un hijo, plantar un árbol y esas cosas que, bueno, que están muy bien, pero suena como muy atópico, ¿no? Que fueras tú. ¿Qué fuiste tú verdaderamente? ¿Qué el fuiste? Ser humano. O sea, te convertiste en lo que tenías que convertirte. Eso es quizá lo que la humanidad necesita. Porque solamente cambiando tú, yo y Enrique, aportamos a la humanidad ese valor. Usted cambia, cambia el mundo. Decía Krishnamurti, recuerda. Yo sí, no lo puedo olvidar eso. Sí, señor. Es el mayor acto que tú puedes hacer, haciendo un cambio personal por los demás, es la mayor ayuda que les puede dar a los demás. Más que hacer otras cosas, cambia tú. El otro día escuchaba palabras del padre Olarán, un misionero que hemos entrevistado aquí, y nos decía, mientras que haya gente que quiera en esta vida, en este primer mundo, mal dicho, valerse de las injusticias, estar más gordos, tener de todo a costa de que cada día mueran 20.000 niños, sí, de hambre, pues bueno, seguiremos en este mundo de injusticias permitiendo eso, ¿no? Claro. Tal cual decía, ¿no? Y a uno lo hacía reflexionar, ¿no? Y es verdad que no estamos haciendo las cosas bien. Enrique Rech, gracias. No, gracias a ti. Y bueno, nada más recordarles que pues aunque algún día tengamos que morir, viviremos por siempre si somos bien recordados, ¿no? Por todos los demás, y ahí seguiremos vivos, ¿no? A lo largo de la historia. Hay una palabra, hay un dicho que dice, por tus hechos te conocerán, sí, y sí, por tus palabras te descubrirán. Sí. Qué frase tan magnífica, ¿no? Más que hablar, es vivir. Yo creo que la mejor enseñanza es el ejemplo que damos. Isaac, gracias. A ti. Buenas noches. Gracias a todos.